La música navideña aquí en el Café Mañanero. Amerindio, el gran Joe Arroyo. Inolvidable, una canción que vio la luz por allá en el año 1982. Y desde entonces nos está alegrando las fiestas navideñas. Un saludo a toda la familia latinoamericana con esta canción. Joe Arroyo y la verdad. Ya les hemos dicho en otras ocasiones que su orquesta se llamaba La Verdad porque luego de que el Joe salió de Fruco y sus Tesos, decidió montar su propia agrupación. Y muchos en el mundo de la música no se lo creían. Y es que hay veces tenemos un proyecto desde hace tiempo y decimos, esta semana sí, o el próximo mes sí, o el próximo año sí que voy a hacer esto. Y el Joe Arroyo no sacaba su orquesta. Entonces, cuando la sacó, nadie se lo creía tampoco. Porque ya había, lo había anunciado muchas veces y no había cumplido el Joe Arroyo. Tuvo que llamar a su agrupación La Verdad. Por eso se llama así entonces, el Joe Arroyo y su orquesta La Verdad. Fue precisamente entonces cuando logró independizarse con orquesta incluida. Qué bien el Joe Arroyo. El Galeras es un volcán. Volcán. Tengo entendido que está en la frontera de Colombia con Ecuador. Sabes que Ecuador tiene muchos volcanes. De hecho, uno de los símbolos de Ecuador no puede faltar a la hora de hablar de las cosas que más identifican a Ecuador, los volcanes. Es verdad que a veces dejan un que otro dolor de cabeza, porque sí, les toca a la gente que vive en los alrededores de los volcanes salir corriendo cuando se ponen rebeldes. Sí, pero bueno, ya los conocen más o menos. Bueno, un saludo para todos en América Latina, desde los Andes hasta el Caribe y desde América Latina hasta España. El Café Mañanero, recuerden que nos pueden seguir también en las redes sociales. Vamos a recordarles, Carlos, por favor, cómo estamos en redes sociales. Es muy fácil poder seguirnos, ya que en cada una de las redes nos consiguen con el mismo usuario y es @elcafeconjorgerivera. Recuerden que estamos en redes como TikTok e Instagram y Facebook. Nos pueden conseguir como El Café con Jorge Rivera, donde pueden compartir cada uno de los segmentos, todas las entrevistas. También estamos en YouTube, El Café Mañanero. Y sí, ahí pueden disfrutar no solo de los segmentos, sino de cada una de las entrevistas y, por supuesto, todo el contenido que tenemos para compartir desde hace ya muchísimo tiempo. Lo pueden conseguir todo en @elcafeconjorgerivera. Y debo decirles que dimos el salto también a Spotify. También tenemos podcast en Spotify. Pues el Café Mañanero, es tiempo de una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. Estaremos repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Este 31 de diciembre, recibe las campanadas con Latinos FM y Alex Ro, al son venezolano. Las campanas de la iglesia están sonando. Desde las 22 horas. Con el patrocinio de Sandwich Valencia, con sabor venezolano, calle de Ercilla 14. Clínica Dental Salud Valencia, calle Río Nervio 9. La Casa de Diego 2, la mejor gastronomía ecuatoriana, avenida Giorgieta 48. Talleres Rodríguez, tu mecánico de confianza, calle Santo Justo y Pastor 160. Este 31 de diciembre lo pasaremos al son venezolano.

pensando lo mejor, ya no te quiero. Abundan las canciones navideñas aquí en el repertorio del Café Mañanero a través de Latinos FM y La Voz Latina. Me voy a regalar salsa contemporánea en la voz de Marc Anthony. ¿Cómo le ha ido a Marc Anthony este año, Carlo Angulo? Hombre, el hombre ha estado ahí, sobre todo se le ha visto muy bien acompañado. Tengo entendido que tuvo un hijo, otro hijo este año, ¿no? Marc Anthony. Sí, sí, producto de su... de su más reciente matrimonio ha tenido una nueva un nuevo hijo, otro más para el clan Anthony, en el cual podemos ver que últimamente se le ha visto muy feliz en los últimos conciertos. Sin duda alguna, creo que también los fanáticos estuvieron un poco preocupados por su estado de salud a principios de año. En las últimas presentaciones se le ha visto mejor, ha tenido distintos conciertos en fiestas privadas, al igual que giras en Latinoamérica. Y por los momentos se encuentra en estos momentos se encuentra en Perú, donde se ha podido ver a Nadia Ferreira en distintos mercados, al igual que disfrutando de las artesanías clásicas del Perú. Marc Anthony al parecer va a pasar estas Navidades en territorio peruano. ¡Qué bien! Además, allí tiene muchos seguidores. Perú es territorio salsero, pero es que Marc Anthony va más allá de los seguidores de la salsa. Yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que es el salsero más reconocido a nivel internacional, hablando de los salseros contemporáneos. Yo no sé, su figura solamente se puede medir con el nivel de Celia Cruz, Rubén Blades. Es sin duda alguna el gran referente de la salsa contemporánea. Creo que en todo el espectro que podemos encontrar de los artistas del género urbano, Marc Anthony ha logrado mantener su propia firma, porque para los que son tradicionales de la salsa, él no canta salsa, sino que canta pop, y para los del género urbano, él sigue cantando salsa. Entonces creo que ha logrado crear su propio género dentro de la industria, teniendo su firma, ya que con una voz indiscutible, en el momento en el que tú escuchas algo de Marc Anthony, automáticamente reconoces de quién se trata. Una gran voz, un gran talento el de Marc Anthony. Lo que cante, la verdad es que lo hace muy bien. Su voz, su gran voz, ese torrencial de voz, le da para todo, ¿no? Lo que cante, si es una balada, pues bien. Y si incluso le gusta cantar mucho clásicos, ¿no? Baladas, y las reviste de actualidad, y es una forma de trasladarlas precisamente esas canciones a las nuevas generaciones. ¿Qué me decías, Carlos? Entre los últimos reconocimientos que encontramos para el cantante estadounidense, porque recordemos que Marc Anthony nace en la ciudad de Nueva York, con ascendencia puertorriqueña, por supuesto, es que hace poco lo ingresaron en el Salón de la Fama del Sound Exchange por el reconocimiento que hace Billboard al seleccionar las 50 mejores canciones del pop latino de este milenio. Desde el año 2000, Marc Anthony ha estado haciendo música latina, salsa, pop, bilingüe, que encabeza la lista de éxitos, fueron las palabras de la revista Billboard, quienes lo incluyen en el Salón de la Fama de Sound Exchange, contribuyendo así a la presencia latina en los Estados Unidos. Dos de las canciones latinas que alcanzaron más de los 1,000 millones de reproducciones se tratan de Ella Baila Sola, de Eslabón Armado y Peso Pluma, pero a su vez le dan el reconocimiento al tema Vivir Mi Vida de sí. Marc Anthony. Pero es una cosa, Vivir Mi Vida, está en lo que llaman Spanglish. No, él hace rato que no canta en inglés, ¿no? Sin duda, no sé, pero hay cosas que yo no entiendo de estos reconocimientos. Está muy bien que esté en el Salón de la Fama, me parece correcto. Ahora, por hacer esa mezcla del inglés y el español, Y si bien es cierto, creo que él habla muy poco español, ¿no? Porque siempre que lo escuchamos, lo hace con una cierta dificultad, que es propio de... De una persona que nació en los Estados Unidos, claro. Los hijos de los latinos en los Estados Unidos. Y el hacer canciones en Spanglish, él es poco, francamente, lo que ha hecho en inglés. No podemos decir que le ha ido mal, pero tampoco... También como en el español. Sí, tengo entendido ahora que lo que la revista Billboard ha reconocido son los éxitos de las canciones de pop latino que en general han tenido un éxito rotundo en los Estados Unidos en el último milenio. Desde el año 2000 han sido varios de los temas los que han alcanzado más de los 1,000,000,000 de reproducciones. Entre ellos, una lista de clásicos, Jorge. Tenemos temas de A Song by Four, de la canción Apuro Dolor, Abrázame Muy Fuerte de Juan Gabriel, Eres de Café Tacuba, al igual que Bailando de Enrique Iglesias, son algunos de los temas que forman parte de esta lista, junto, por supuesto, la canción número uno del listado. Se trata de Despacito, de Luis Fonsi con Daddy Yankee y Justin Bieber. La versión que con Justin Bieber, como una vez más incluimos, es la versión con Spanglish, ya que tiene algunos versos en inglés por parte de Justin Bieber, pero que es un remix de la canción original, y es aquí donde entra la canción Vivir Mi Vida de Marc Anthony, que forma parte ahora del Salón de la Fama del Sound Exchange por ser parte de los temas más virales y más importantes de las 50 mejores canciones del pop latino del milenio 2000. Las 50 mejores canciones del pop latino. ¿Valdría entonces la pena mirar ese primer lugar? Despacito. Despacito. Yo creo que ahí estamos bien. Sí, Despacito puede ser la canción más importante de los últimos tiempos, merecidamente ese primer lugar. No sé si alcanzamos a ver la segunda posición, porque creo que las demás quedan bastante distantes, ¿no? Bastante distantes. La segunda posición encontramos, estas son canciones que lograron más de los 1,000,000,000 de reproducciones en Estados Unidos. La segunda canción se trata de Bailando de Enrique Iglesias con December Bueno y Gente de Zona. Sí, podría ser. ¿Y la bicicleta dónde quedó? Porque esa también sonó fuerte. La bicicleta la encontramos en el lugar número 8 de Shakira, que también tiene otra canción en el listado y se trata del tema Suerte. Suerte. Bueno, nos adentramos en el mundo de la música latina. Ahí está también Marc Anthony. Y aquí escuchándolo con esta canción, Me Voy a Regalar un Cariño Nuevo. Y la verdad es que este año, en los últimos años, se ha regalado otro cariño. Con otro. Él cumple lo que canta en sus canciones, Marc Anthony. Bueno, pues un saludo para Marc Anthony allá en los Estados Unidos. Me dice que anda por Perú. Anda por Perú en este momento, terminando una gira de conciertos. Y se estima que va a pasar Navidad en territorio peruano. Bueno, feliz Navidad para Marc Anthony. Y su familia. Antes de ir con los titulares de los principales periódicos, vamos a hacer un breve repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha señalado que la visita de la comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, se ha adelantado a este viernes 15 de diciembre y persigue que conozca de primera mano la situación de los migrantes que han alcanzado las costas del archipiélago y que en lo que va de año se sitúan en más de 36 mil, lo cual es todo un récord. En otras noticias, una investigación de Limehouse Reports publicada este 11 de diciembre ha mostrado cómo la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, ha proporcionado de manera sistemática la información de navegación de embarcaciones para el transporte de personas migrantes y solicitantes de asilo a un barco operado por una milicia vinculada a Rusia, la trata de personas, los crímenes de guerra y el contrabando. Una más en materia de inmigración, de acuerdo con lo que publica el diario El País, en sus páginas internacionales, la deportación de migrantes a Ruanda desata una guerra interna en el Partido Conservador de Reino Unido. El primer ministro Rishi Sunak se enfrenta a una votación clave en el Parlamento que pone en riesgo su continuidad. En Downing Street, el ala dura de los Tories, es decir, de su partido, reclama más firmeza y exige al gobierno que desobedezca la legitimidad internacional. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Ahora vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El café mañanero, disfrútalo. La prensa en el café mañanero. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en portada: el pacto del clima apunta al fin de los combustibles fósiles. Fotografía de portada para Carles Puigdemont y Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo. Allí, el presidente del gobierno ha reprochado al Partido Popular Europeo las alianzas con Vox en un agrio debate. Son los titulares del diario El País. Vamos con el periódico El Mundo, Carlos. El diario El Mundo titula: Otegi anticipa que el PSOE le entregará el País Vasco tras Pamplona, al igual que en educación. Se han visto ahora prohibiciones por parte del ministerio, quien quiere prohibir los teléfonos celulares hasta la edad de 16 años. Entre otras de las noticias más importantes, fotografía portada: la población de España supera los 48 millones de habitantes por el aumento de extranjeros, que ya son más de 6 millones. De acuerdo con el más reciente censo del INE, la población de España aumentó 598.634 habitantes durante este año y se superó por primera vez los 48 millones. Según estos nuevos resultados, aumentó en un 12% la cantidad de extranjeros, siendo los primeros por parte, por supuesto, de países como Colombia, Ucrania y Venezuela, aunque los marroquíes siguen siendo los extranjeros con mayor presencia en el país. Seguimos repasando entonces los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora precisamente a América Latina. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. La prensa latinoamericana aquí en el café mañanero. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. Trae en primera página las claves de la alianza entre el gobierno y el grupo Aval, un grupo económico, en el departamento de La Guajira. Cualquier ciudadano podrá aportar al proyecto. Por cada peso recaudado, Grupo Aval dará dos. Se trata de uno de los departamentos golpeados por la pobreza. Y hay esta alianza entre el sector privado y el gobierno al que se pueden sumar todos los ciudadanos. Ahora que estamos precisamente en épocas de Navidad, que nos volvemos un poco más sensibles, pues ahí está entonces esta alianza. Pero hay más titulares en el principal diario de los colombianos. Oti Patiño, alto comisionado para la paz, dice en una entrevista a El Tiempo que con Petro nunca fuimos amigos, lo cual sorprende. El alto comisionado para la paz habla, concretamente en la revista Bocas, del M-19, el grupo guerrillero al cual pertenecieron los dos, Y también habla de la actual situación del ELN y del presidente Gustavo Petro. Fotografía de portada. Junior celebra su 10º título. El Deportivo Independiente Medellín perdonó y el Tiburón se quedó con la estrella. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile, surgen cuestionamientos por la forma y las oportunidades de los reajustes de sueldos de los ministerios. Una nueva crítica al gobierno de Gabriel Boric, al igual que entre otros de los titulares en los deportes, el Colo-Colo impone su oficio y se queda con la Copa de Chile. Y en economía, las startups chilenas con soluciones en seguridad han aplicado nuevas tecnologías y a pesar de la crisis en el país, proyectaron un fuerte crecimiento en el 2023, esperando poder aumentar su presencia en el año 2024. Vamos ahora también a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca en portada: Ecuador en 2024, tasas más bajas, pero China enfriándose. Un titular más: El cielo de Quito. La nueva ruta para las entregas a domicilio. Con los drones se busca que el delivery llegue a zonas alejadas de la ciudad. Entregas a domicilio a través de drones. En Quito. Más titulares. El diario El Comercio de Perú admiten a debate nueva moción para la remoción inmediata de los miembros del Tribunal Nacional Ejecutivo. Mientras que, entre otros de los titulares, la Fiscalía de la Nación nombra a la nueva coordinadora encargada del equipo que se trataría de Karen Barbosa para tratar nuevos casos de Lava Jato en Perú. Mientras que, entre otro de los titulares en el diario El Comercio, el Congreso anuncia que gastará más de 6.5 millones en las tarjetas del Estado de los aguinaldos de sus empleados, siendo completamente cara de críticas ante la crisis en el país. Vamos ahora con la prensa de la República Dominicana. El diario Libre titula: El turismo aportó 22.190 millones de dólares al Producto Interior Bruto Dominicano en 2022, según un estudio. En otros titulares, nuevos jueces del Tribunal Constitucional con el reto de poner su sello constitucional. La aviación privada no comercial genera más de 400 millones de dólares a la República Dominicana. Son los titulares de los principales periódicos. Tengo entendido que nos queda uno más, ¿verdad? El diario El Nacional de Venezuela titula: La tragedia en la Gran Mariscal de Ayacucho. El día de ayer tuvieron lugar dos accidentes en apenas 15 minutos que provocaron una cantidad de 19 muertos y decenas de heridos en una de las vías principales que comunica a la ciudad de Caracas con el oriente del país, en el sentido de Guarenas, debido a una colisión entre dos camiones. Entre otros de los titulares, el gobierno de Maduro presenta un presupuesto de 20.500 millones para el año 2024 y Brasil anuncia preocupación, pues la región espera que Venezuela y Guyana puedan encontrar una ruta diplomática ante la posición del presidente de Venezuela con respecto al Esequibo. Son los titulares de los principales periódicos. Quería también dejar por aquí lo que destaca hoy el diario El Clarín de Argentina. Está todo el mundo pendiente de las medidas del nuevo presidente, Javier Milei. Y bueno, hoy lo que trae el diario en la sección económica, entre otras cosas, es muy interesante. Dice Luis Caputo que los jubilados ganarán más sin la actual fórmula de aumentos y puso en duda la reversión del impuesto a las ganancias. El ministro de Economía subrayó que las provincias son las más interesadas en que se dé vuelta al impuesto de las ganancias. Vamos a estar atentos a las medidas también que impondrá Javier Milei, porque es un método totalmente diferente a lo que hemos visto a través de la historia y a lo que hay en el contexto del continente, y me atrevería a decir incluso a nivel mundial. Es una apuesta total por la economía, un nuevo modelo económico el que propone Milei. De lo que sí ha dado también de qué hablar es el recorte de ministerios. De un total de 22, los dejó solamente en 9, los más esenciales. El repaso de la prensa aquí en el Café Mañanero. En breve estaremos dando cuenta de las tendencias en las redes sociales. Tiempo para una breve pausa. No solo pienses en el hoy, piensa en el mañana. Seguro de deceso con repatriación al país de origen desde 8 euros, incluida tu mascota. Latinos Seguros te ofrece el seguro que tú y tu familia necesitan. Comunícate al 631-260985. Latinos Seguros. WhatsApp 631-260985. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. A continuación en el Café Mañanero, las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo, ¿de qué se habla? Lo más comentado que nos encontramos entre las tendencias en redes sociales, tenemos el nombre de Milei, quien forma parte de lo más comentado entre las tendencias de política, pues se trasladan presos a cárceles de mayor seguridad, quitándole privilegios que habían conseguido de forma irregular, de acuerdo con las últimas declaraciones del nuevo presidente argentino, quien se encuentra a la hoja de críticas, pues el plan de shock no está siendo recibido de la mejor manera por parte de los sindicatos. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Greta Gerwig. La directora de Barbie recibió La película recibió un total de 18 nominaciones en los Critics' Choice Awards, los premios de la crítica estadounidense, siendo la película con más nominaciones, seguida por Oppenheimer con 13 nominaciones. Entre otras de las tendencias, tenemos el del Nintendo Switch 2023 y, por supuesto, la tendencia más importante del día entre los hashtags. Tenemos el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días y el nombre de Karol G forma parte de lo más comentado, siendo la principal tendencia a esta hora, pues la publicación de su nuevo tema. Ha publicado una nueva canción llamado Qué Chimba de Vida, presentando así un resumen, un emotivo video recopilatorio de lo que fue el año 2023 para ella, en el que pueden aparecer momentos de la grabación de su álbum Mañana Será Bonito, al igual que partes de las grabaciones de videos como el de TQG con Shakira y cuando ganó el premio en MTV a Mejor Colaboración, siendo parte de lo más viral a esta hora en redes sociales, la nueva canción de Karol G, que se trata de Qué Chimba de Vida. Resumen a esta hora lo más importante entre las tendencias en las redes sociales. Hablamos de lo más comentado en plataformas como Instagram y X, la antigua conocida como Twitter, a esta hora de este jueves 14 de diciembre. Qué chimba, entonces, hace parte de las tendencias. Además, en Karol G, ayer fue noticia, o en las últimas horas fue noticia, porque salió a la venta la boletería para su concierto en España, bueno, exactamente en Madrid. Y la verdad es que volaron las boletas inmediatamente. Cuando la gente quiso enterarse, no, que vamos a comprar, no, que los primeros en hacerse con las entradas son los usuarios de un banco, me sorprendió, pero increíble. Volaron las entradas ayer. La segunda fecha que se ha anunciado, creo que es todavía para la primera fecha, porque lo que se abrió a la venta fueron las ventas de entradas a través del Banco Santander, sí, que es un método de preventa que se está realizando ahora, pero las entradas salen a la venta el día de mañana, Jorge, a las 10 de la mañana, para el concierto que tendrá lugar en el Santiago de Bernabéu en julio del próximo año. Sí, eso destacábamos al principio del programa, que estamos hablando de un espectáculo que se va a celebrar dentro de 6 meses. Sí. Ya. Y en cuestión de una hora volaron las entradas. Totalmente. El Santiago Bernabéu, que podemos decir que es el escenario más grande de España, ¿no? Sí, en este momento está agarrando gran notoriedad, pues tres de los más importantes conciertos que tendrán lugar en territorio español el próximo año son el de Taylor Swift, el de Luis Miguel y el de Karol G, y los tres serán en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. Karol G demostrando el gran momento por el que atraviesa. Thank you.

Centro de Belleza Integral, servicio de estética, tratamiento capilar, facial y corporal, maquillaje, manicura y pedicura. Deslumbra, potencia tu imagen. Mathieu, cortes, mechas, alisados, peinados en general y servicio de barbería. Calle Gallano Yux, 19, sector Torre Fiel, Valencia. Citas 677-335-979, 677-335-979. Mathieu Estilistas, bienestar y belleza. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Amigos de Latino Deportes, bienvenidos. Aquí está la actualidad. Empezamos con la Champions. Terminó la fase de grupos clasificados. El Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barcelona, la Real Sociedad. Esto en representación del fútbol español. No pudo el Sevilla. Bueno, siempre creemos al pleno, pero no puede ser. Y a propósito de el Barcelona, se ha despedido de una forma crítica, no ha podido acceder a la primera plaza. Ya estaba clasificado, pero buscaba el primer lugar, sobre todo en busca de un rival más accesible en los octavos de final. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica completa de la Champions, pero también más adelante vamos a dar cuenta de la jornada de Europa League, porque luego de la Champions sigue el segundo torneo más importante del fútbol europeo, la Europa League. Pero no vamos a detenernos solamente en el fútbol acá en Europa, sino que también vamos a dar cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico. Los campeones, en el repaso de los titulares de los principales periódicos, damos cuenta cómo finalizaba el torneo tanto en Chile como en Colombia. Y tenemos precisamente las palabras muy sentidas de un jugador que ha estado varias veces aquí en este programa. Hablamos de Carlos Bacca. Se ha coronado campeón con el Junior, pero lo que ha revelado, la verdad es que ha tocado el corazón de mucha gente. Ha sido un año muy difícil para él, y ya les vamos a contar por qué, o mejor dicho, él nos va a contar por qué. Por otra parte, tenemos pendientes también la presentación de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Será en Vélez y Banks. La Vuelta a la Comunidad Valenciana sirve para iniciar el calendario ciclístico a nivel internacional, en lo que los grandes equipos consideran como la pretemporada. Pero qué bueno que tengamos figuras del nivel de Nairo Quintana, Egan Bernal, entre otros del pelotón internacional, en esta edición de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Y bueno, vamos a dar cuenta también de otras noticias. Gracias por seguirnos aquí en Latino Deportes. A nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Por cierto, con menú de Nochebuena y Nochevieja. Todavía pueden hacerse con una mesa. Restaurante Yacaré. Toda la información la pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Entramos entonces en materia. Empezamos con el repaso de los resultados. Los resultados de la Champions, de la última jornada de la fase de grupos. Anoche se jugó la última jornada de la fase de grupos, un formato que desaparecerá para el próximo año y que quizá lo vamos a extrañar porque era un formato muy bien estructurado y elaborado y quizá el próximo formato no está muy claro todavía. Por lo pronto, nos dio sorpresas con la caída del Fútbol Club Barcelona ante el Amberes 3-2. Sorpresa, porque esperábamos que el Barcelona se reivindicara ante su afición e hiciera el partido que debe hacer, siempre buscando la victoria. Podrá lograrla en la Liga este fin de semana ante el Valencia. Y otros resultados llamativos, el del Oporto, precisamente el del grupo del Barcelona, que goleó al Shakhtar 5-3, pero que no le alcanzó para quitarle la primera posición al Fútbol Club Barcelona, y ya que la diferencia es de tan solo un gol para darle el primer lugar al Barça. El Celtic venció al Feyenoord 2-1. El Dortmund empató con el PSG 1-1. Un empate que le da un respiro al PSG para quedar en la segunda posición de su grupo. El Atlético Madrid hizo sus deberes y venció al Lazio 2-0. Y se queda con el primer puesto de su grupo. El Newcastle cayó ante el Milán 1-2. El Leipzig venció al Young Boys 2-1 y el Estrella Roja hizo un señor partidazo ante el Manchester City, y eso que cayó 2-3. Y por lo pronto, la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera. En el grupo que estaba jugando en el día de ayer, el H, el Fútbol Club Barcelona quedó el primero, seguido del Oporto, y el Shakhtar en tercera posición para la Europa League. El Manchester City hizo un pleno, como el Real Madrid, de 18 puntos posibles, seguido del durísimo Leipzig con 12 puntos. El Dortmund quedó primero con 11 puntos en su grupo, seguido del PSG, y en tercera posición el Milán, una posición que se peleaba la segunda, con 8 puntos ambos, y la diferencia de gol salvó al PSG. El Atlético Madrid, 14 puntos primero, seguido del Lazio con 10 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información deportiva. Vamos con la información de la Champions, concretamente. Vamos a escuchar las reacciones. El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, que ha recibido duros cuestionamientos. En ataque, el equipo contrario, a nosotros nos cuesta generar. Bueno, hay que ser críticos y tratar de mejorar, no queda otra. Aún así, el objetivo estaba cumplido, estábamos en octavos, ahora ya sabemos que primeros de grupo, que era importante, y dicho esto, a mejorar, a ser críticos y sobre todo saber que no estamos en una buena racha, pero que esto sigue. Esa es la parte buena, ¿no? Que ya estabais clasificados, además como primeros, pero hablabas también, ¿no?, de que hoy jugabas por recuperar las sensaciones y por prestigio, y eso no lo habéis conseguido. No, las sensaciones no son buenas. Sí que es verdad que hemos tenido desgracia, al final, en vez de hacer el empate a dos, tienes el 2-1 y has generado menos de lo normal, pero aún así podíamos haber sacado algo más. Nada, no hemos estado bien, estamos en una mala racha y hay que sacarlo esto adelante, pensando ya en el sábado, que es importante. Bueno, se viene entonces el partido de Liga, ojo con el duelo ante el Valencia, que es muy importante. Pero continuamos con la Champions. Vamos con los bombos. Adolfo Jiménez del Río, ¿cómo quedan las cosas? Porque la gente está pendiente, ¿qué le podrá tocar? ¿Qué le podrá tocar al Barcelona, al Real Madrid, a la Real Sociedad, al Atlético de Madrid? La última jornada de la fase de grupos. A ver, no alcanzamos a escuchar a Adolfo. De la fase de grupos de la Champions, de un formato que quizá nunca más volveremos a ver. Y eso sí, a partir del 2024, la FIFA tendrá que explicar cómo funciona realmente ese nuevo formato. Podemos decir que el fútbol español tiene que darse por muy bien servido, ya que tiene 4 equipos en el bombo de cabeza de serie. Recordemos cómo quedó conformado: por el Bayern Múnich, el Arsenal, el Real Madrid, la Real Sociedad, el Manchester City, el Fútbol Club Barcelona, un Barcelona que prácticamente en extremis y por un solo gol de diferencia ha quedado en esta cabeza de serie, el Atlético de Madrid, el Borussia Dortmund, y en el bombo 2, 2, tendremos el Copenhague, el PSV, el Nápoles, el Inter de Milán, el Leipzig, el Lazio, el PSG y el Oporto. Y solo nos queda esperar el próximo lunes, que se realizará el sorteo de estos bombos y estos enfrentamientos. Vamos a escuchar también... Vale. Vamos a escuchar también al entrenador del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, que sigue haciendo historia. Es impresionante todo lo que está logrando, ¿no? Me refiero a la permanencia en el equipo. Le ha dado una estabilidad enorme al Atlético de Madrid. Ya lleva más de una década, lo cual es admirable. Y ayer continuó precisamente en esa línea lo que él ha calificado como un paso adelante. Partido de octavos de finales. Todos los equipos son buenos, sean primeros, segundos. Siempre hay mucha calidad en cualquier equipo de lo que nos toca enfrentar, pero sí hemos hecho un paso adelante de lo que veníamos haciendo en los últimos años, donde siempre nos costó, donde nos costó marcar, donde nos costó ganar partidos en el primer grupo. Y bueno, y ahora hemos terminado esta primera parte en un lugar importante. En todos los partidos que nos ha tocado jugar hasta hoy, hemos sido, puedo decir, mejor que los rivales. Ahora empieza otra etapa. Será el sorteo, otro nuevo equipo, difícil, seguramente, complejo como cualquiera de los que nos puede tocar, y habrá que enfrentarlo con lo que es una eliminatoria, sabiendo que no hay margen de nada. Más allá que a nadie le importa quién juegue o quién no juegue, lo importante para todos ustedes, evidentemente, siempre es que el equipo gane, ¿no? Si no, criticarían por qué no juega este, por qué sale el otro, por qué salió antes. Pero bueno, es así. Evidentemente. El Cholo Simeone. El Cholo que se merece un aplauso. Yo no sé, más que un aplauso, también esos reconocimientos hay veces de los mejores técnicos. Vamos a estar atentos a ver si por fin le otorgan un reconocimiento, porque creo que lo que está logrando, eso muy poco se ve en estos tiempos del fútbol moderno, que un entrenador logre permanecer más de 10 temporadas en un club con una hinchada, una fanaticada tan exigente como la del Atlético de Madrid. Bueno, pasamos ahora también a la Europa League, porque el fútbol continental continúa. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Estamos en nuestro segmento Latino Deportes del Café Mañanero y avanzamos con la Europa League. Pero el fútbol español no solamente tiene que darse bien servido por tener 4 equipos en las cabezas de serie en la Champions, sino en la Europa League, que tiene hoy 2 compromisos, 2 equipos que están prácticamente ya clasificados. Quizá estarán peleando únicamente mantenerse en primeras posiciones. Uno de esos equipos es el Villarreal, que precisamente hoy a las 6:45 visita al Rennes. Y el Betis, un Betis que en su casa recibe al Rangers a las 9:00 p.m. Otros partidos importantes de esta jornada serán el del Sporting de Lisboa, que recibe al Sturm, también a las 9:00 p.m. El Brighton, que recibe al Marsella a la misma hora. El Bayer Leverkusen, que se enfrenta al Molde a las 6:45. La Roma, que recibe al Sheriff a la misma hora. El Slavia Praga al Servet también a las 6:45. Y el Unión Saint-Gilloise, que recibe al Liverpool de Luis Díaz a las 6:45. Gracias, Adolfo. La Europa League que continúa entonces este jueves. Vamos ahora también con el Mundial de Clubes que se está celebrando. Tremendo partidazo vimos anoche en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, y en donde el equipo de Karim Benzema, Al Ittihad, goleó al Auckland City 3-0, demostrando que tiene mucho nivel en estos momentos el fútbol de Arabia Saudita. Bueno, ahí tenemos entonces, muy corta la información del Mundial de Clubes, que avanza. No sé si tenemos ahí la programación, el resto de la programación, Carlos, para compartir con nuestros oyentes todos los detalles del Mundial de Clubes. Ya vamos a repasar también lo que está pasando, repasar lo que ocurre al otro lado del Atlántico. ¿Tenemos la programación del Mundial de Clubes, Carlos? Entre los partidos que tendrán lugar el día de mañana, viernes, Jorge, a las 3:30, horario español, el León contra los Urawa Reds tendrá lugar como parte de los partidos de la segunda ronda en el estadio Prince Abdullah Al-Faisam Stadium, mientras que a las 7 de la tarde, nuevamente horario español, el Al-Ittihad, que ya clasificó, está enfrentándose en la segunda ronda contra el Al-Ahli en el King Abdullah Sport City Stadium a las 7 de la tarde en horario español. Presentándose así, de aquí saldrán los dos equipos que se enfrentarán en la semifinal contra el Fluminense de Brasil y por supuesto contra el actual campeón de la Champions League, el Manchester City, los días lunes y martes respectivamente. El día lunes tendremos lugar la primera semifinal y el día martes la segunda, para tener finalmente la final definitiva el viernes 22 de diciembre a las 3 de la tarde. Gracias, Carlos. Vamos ahora también a dar un repaso a los equipos que se han ido coronando campeón de sus respectivas ligas al otro lado del Atlántico. En esta oportunidad nos hacemos eco de el fútbol colombiano. Esta madrugada, hace apenas unas horas, se coronó el Junior de Barranquilla campeón. Y han sido muy comentadas, ya virales en las redes sociales, las lágrimas de Carlos Bacca, jugador que, recordemos, estuvo militando aquí en la Liga Española, tanto en el Sevilla como en el Villarreal, dejando su huella anotadora, convirtiéndose en el colombiano que más ha anotado en la Liga Española. Y ahora regresa a Colombia, ya con una especie de retiro del fútbol, y ha logrado quedar campeón. Y no solo eso, se ha hecho también con la bota de oro, es decir, es el goleador de la Liga Colombiana. Yo me pregunto si con todo esto podrá también ser tenido en cuenta por la Selección Colombia. Escuchemos sus declaraciones luego de cumplir el compromiso, donde el Junior de Barranquilla se impuso en la tanda de penaltis al quedar la serie empatada 4-4 al Independiente Medellín. Sheila. Es que he pasado duro, duro momento. Y solo Dios me ha sacado. De pronto nadie sabe lo que he vivido. Me he venido acá por... He perdido a mi madre. Recuerde, las autoridades. Y me vine un poco tarde porque ella me quería ver jugar. Y vine tarde. Su comportamiento en la tribuna del norte. Pero sé que en el cielo está contenta. Este por ti, mi vieja, te amo. Se la cumplió toda, ¿no? Goleador y campeón, usted le dijo que eran las dos. Mi madre, eso es lo que siempre me decía, que quería verme Junior campeón nuevamente y goleador. Por favor, salir. No pude cumplirle porque ella está en el cielo, no me ha visto. Salir tranquilamente. Lo vio, gracias a Dios. Acá en la tribuna porque occidental. Él me ha dado la fuerza. Hace momentos duros, duros, que nadie lo sabe. Solo Dios, mi familia. Pensé que donde están festejando, porque no es fácil. Perder al motor de toda la familia, mi vieja era todo para la familia, era el centro. Y hasta hoy he derramado una lágrima por ella. Hoy es el primer día que lloro por mi vieja. Por eso le doy gracias a Dios, porque sabía que un día tenía que llorar. Y Dios permitió que fuera hoy. Gracias, Dios. Venga, venga, vale. Ya. José Hugo. Las palabras entre llanto de Carlos Bacca. Bien goleador. Felicitaciones por todo lo que ha logrado. Alguien que nunca se rinde. Un jugador con una historia de superación de por medio, y la verdad es que nunca dio de qué hablar, ni en el fútbol colombiano ni acá en España. Alguien siempre centrado en su fútbol. Comenzó vendiendo pescado, es algo muy típico en América Latina, que los jóvenes requieren hacer una actividad, en este caso vendedor ambulante. Además, también ayudaba en un autobús en su pueblo natal, Puerto Colombia. Brilló acá en el fútbol europeo, le fue muy bien. Fue campeón con el Sevilla de la Europa League y dejó una impronta goleadora muy importante. Y ahora regresa a Colombia. ¿Y de qué manera? Luego de atravesar un momento difícil el año anterior, o incluso a principios de esta temporada, un médico le dijo que tenía que retirarse del fútbol. Un médico dijo que tenía que retirarse porque tenía una lesión que no iba a superar. Él siguió. Afortunadamente el médico estaba equivocado, pero son unas partes que hacen que cualquier deportista precisamente abandone una carrera. Antes de tiempo sería en este caso. Y ahí está Carlos Bacca, todavía demostrando que tiene gol. Felicitaciones con mayúscula. Bueno, vamos finalizando Latino Deportes. Hoy está prevista que se presente la Vuelta a la Comunidad Valenciana en su edición número 75. Se va a desvelar el recorrido. Un recorrido que tengo entendido va a comenzar en Benicassim. Ese será el punto de partida, Benicassim. La Vuelta a la Comunidad Valenciana se va a correr de el 31 de enero al 4 de febrero y contará con figuras del pelotón internacional como Nairo Quintana, Egan Bernal, por citar nombres reconocidos en el ámbito latinoamericano. Estaremos atentos entonces a los detalles de la presentación, que será exactamente en Vélez y Banks, aquí en la Marina de Valencia, sí, a las 7 de la tarde. Vuelve el ciclismo. Debo decir que con esta prueba arranca el calendario internacional. Serán muchas las figuras del ciclismo internacional que se darán cita entonces aquí en las carreteras de la Comunidad Valenciana con motivo de la edición 75 de esta vuelta. 75. Lleva rato rodando. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, todos muy agradecidos de la atención prestada. Latino Deportes a través de Latinos FM y La Voz Latina. Debo decirles que los archivos de este espacio también lo pueden conseguir en nuestras redes sociales. El Café con Jorge Rivera y Latino Deportes. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Este 31 de diciembre, recibe las campanadas con Latinos FM y Alex Ro, al son venezolano. Las campanas de la iglesia están sonando. Desde las 22 horas. Con el patrocinio de Viajes Estelar, porque tu mejor viaje es el próximo. Teléfono 622-418592. Botero Mix Food, una verdadera experiencia gastronómica. Reservas al 631-646125. Autopower, el mejor servicio para tu coche. 631-975335. Entre Panas, tu podcast venezolano. En Instagram como Tu Pana en España. Este 31 de diciembre lo pasaremos al son venezolano. Se ha ido tu compañero o compañera. Deseas que regrese a tu lado, suplicándote, rogándote, implorándote. No importa la distancia. Sebastián, único con el amarre eterno de amor blanco. Vengo a agradecerle, maestro, de que desde que yo acudí con usted he tenido mejoría con en el amor con las mujeres. Yo la verdad no compatible con las mujeres, por así decirlo, y de que pues yo lo consulté a usted y mi suerte ha cambiado. He tenido amoríos. Muchas gracias, maestro, se lo agradezco bastante. Comunícate ahora mismo y cambia tu vida. 600-572-844. 600-572-844. 44. Gran Maestro Sebastián.